asustaba mi acción. La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Sienta la presión. Me hizo viaje, no me arra fuego. Se soltó el pelo, se rompió el traje. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Buscaban acción.